Buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Vos? Bien, bien. Por suerte bien, con un poquitito de frío, pero ya va a pasar. Sí, más vale. Diego, el Consejo Deliberante aprobó la donación de un terreno para que la Federación Pampeana de Vóley construya su sede. No. ¿No? El Consejo Deliberante lo que aprobó ayer fue la donación de un terreno para que el Club Unión La Pampa pueda construir su sede. Ah, no la Federación. No, no, yo soy presidente de la federación, pero este caso es porque soy presidente del club. Ah, bien, bien, bien. Bueno, a ver, contanos del club entonces. ¿Dónde es eso? Mira, el club es, te cuento un poco de historia. El club nace en el 2012 por un desprendimiento de una escuela deportiva municipal que funcionaba en el estadio municipal. Y bueno, cuando cambió el gobierno... Y nos dijeron de un día para otro que no podíamos estar más, que no iba a haber más competencia para las chiquitas. Así que bueno, un par de locos nos pusimos a fundar un club por aquella época. Y bueno, y a partir de ahí, siempre trabajando en diferentes establecimientos educativos, a veces en el Polideportivo Butaló, y bueno. Y ahí es cuando surge la idea también. Me surge la idea de empezar a buscar la posibilidad de una construcción de una sede propia. Bien. Porque bueno, entiendo que nací, crecí a 5 cuadras del estadio municipal y no hay mejor contención para los chicos que un club. Claro. Así que, bueno, empezó a sobrevolar mi cabeza el sueño de poder tener un espacio donde podamos contener y donde podamos educar. Bien. Desde el deporte... y desde lo cultural y artístico también. O sea que han estado en distintas sedes. Exacto, claro. Exacto. Estuvimos en el Colegio Normal, estuvimos en el Polideportivo Butaló, y bueno, ya hace 5 años, por suerte, estamos en el Colegio Nervi, y a partir del año pasado, también junto con el Colegio Nervi, en un espacio del Polideportivo Butaló. Ah, así que bueno, estamos como repartidos. Y sinceramente, después de la pandemia, gracias a Dios, ha sido una explosión de chicos y chicas haciendo deportes que bueno, nos encantó. Y bueno, en el 2019, previo a las elecciones, 2019 fue así, sí. El intendente actual, Luciano Di Napoli, se acercó al Colegio Nervi para ver la actividad, estaba haciendo una recorrida por los clubes. Él estaba al tanto del proyecto que yo había presentado en el 2017 para la donación de un terreno y que, bueno, fue trunco por diferentes cuestiones políticas. Y bueno, nada, él se comprometió que si ganaba íbamos a tratar el tema. Y bueno, ganó, obviamente vino la pandemia, fue imposible seguir con el proyecto en pandemia y una vez que pudimos salir y se normalizó todo un poquitito, empezamos a trabajar con el concejal Mariano Rodríguez Vega, que llevó adelante el proyecto, y bueno, y hablando con y mostrándoles y explicándoles a todos los bloques cuál era el proyecto, les gustó, y bueno, y a partir de ahí empezamos el camino, y gracias a Dios ayer se aprobó por unanimidad. ¿Dónde va a estar ubicado la sede? El terreno está en el barrio El Faro. Ah, En la calle Fangio, entre Saluzzi y Bertón. Bien, bien. Hay una barriada importante ahí como para que se sume. Claro. Y nosotros, previo a esto, cuando surgió la posibilidad de un terreno en el barrio, nos juntamos con la comisión vecinal del barrio y trabajamos en conjunto. Porque, bueno, ellos también sentían la necesidad de que hacía falta un lugar para que los chicos hagan deporte. Y así que, bueno, inclusive nosotros también tenemos contemplado que dentro de una de nuestras vocalías titulares esté un representante designado por la Comisión Vecinal del Barrio para poder trabajar en conjunto sabiendo cuáles son los problemas o cuáles son las inquietudes del barrio o lo que soliciten, ¿no? Así que bueno, nada, estamos en un lindo proyecto. ¿Qué dimensiones tiene el predio que le cedieron? Mira, las dimensiones es más o menos estimativamente son de 120 por 60. Ajá. Es media manzana y bueno, y a partir de ahí tenemos la posibilidad de poder llevar adelante lo que teníamos pensado a futuro. Arrancaron, o se dedican al vóley, pero la idea es sumar más disciplinas en un futuro. Sí, mira, hoy tenemos también softball, tenemos vóley y tenemos softball, y sí, obviamente que la intención es el día de mañana poder incorporar algunos deportes de indoor, porque bueno, justamente lo que es una de las cuestiones que faltan, gimnasios para poder hacer deportes bajo techo. Claro. Sobre todo nosotros en este terreno que nos ceden, estamos muy cerca de la barranca, muy cerca del predio Forestier, muy cerca de los Totitos. Así que bueno, lo que es fútbol y hockey y todas cuestiones al aire libre están muy cubiertas. Pero bueno, la zona no tiene para poder trabajar o hacer deportes bajo techo. Claro. ¿Cómo está la pibada con el vóley? ¿Se prende? ¿Hay interés? Muchísimo. Justamente eso, hoy te estaba comentando de la explosión de la cantidad de chicos y chicas que se han volcado. Y también las familias, cómo han entendido de que sus hijos tienen que hacer deporte. Mira. Entonces, lo que es iniciación deportiva es muchísimo lo que nosotros llamamos mini vóley en nuestro ambiente. Es impresionante. Es impresionante. La verdad que estamos muy contentos porque ha crecido considerablemente. ¿Hoy cuántos clubes hay en Santa Rosa que hacen vóley? Y en Santa Rosa tenemos, te arranco por zona. Sí. Tenemos Escuela 221, tenemos Filial 21, Santa Rosa Vóley. Bueno, nosotros somos Unión y en alguna categoría el Plan 5000. Claro, bien. Son cinco escuelas de vóley o clubes de vóley. Cinco clubes de vóley, sí. En otro momento había vóley, recuerdo, en Estudiantes. También hay clubes tradicionales que ya no tienen la práctica. Exacto. En algún momento estuvo el Club Estudiantes cuando se desprendieron de Escuela 221 y también estuvo el Club San Martín. Uh-huh. Pero sí, el tema es que los clubes... el vóley necesita una franja horaria muy grande, muy amplia. Claro. Y bueno, ya son clubes tradicionales de básquet y es muy difícil porque competís en el buen sentido en cuanto al horario, ¿no? El horario central de las actividades. Claro. Entonces es muy, muy complicado para ellos tener, sobre todo porque no tienen instalaciones, no son galpones grandes, no son... lugares muy muy amplios como para poder tener varias actividades a la vez. Diego, ¿y chicas y chicos participan? Las pibas también se prenden al vóley. Chicos y chicas, sí. Masculino y femenino. Masculino y femenino. Bien. Bueno, ahora a gestionar, una vez que tenés el terreno, a gestionar para construir el gimnasio, Diego. Claro, ahora viene lo difícil. Sí, sí. Conseguir el dinero, pero bueno, no imposible. Claro, imposible. Bueno. Bueno, Diego, queríamos tener esta novedad acá en Quermés, de que el Club Unión va a tener sede propia, va a dejar de andar dando vueltas por la ciudad y va a tener... Bueno, les agradezco muchísimo la difusión. Bueno, que tengas buen día. Igualmente para ustedes.